es que los locos eran como un coso ritual y que la vegetación que tiene hoy la isla, estas islas, es así tan chota básicamente porque usaban los troncos de los, o sea, talaron todos los árboles para hacer bajar los bichos estos de, digamos, usándolo así De las como, canteras. Sí. claro, para que baje tipo, para que se pueda mover Como todo eso, ruedas. claro, Como la rueda de los exactamente, y por eso se picapiedras. quedaron sin vegetación. La estupidez humana data Sí, de y lo que sé este es que hay mundo. mohais que no son, es más que la cabeza, Ah, como que que han tienen todo el excavado y cuerpo, tienen todo el sí. cuerpo y están como, no sé, bueno. Visitaremos mañana entonces Sí, hay que ir. el Parque Nacional Sí. Moai. Bueno, ¿de qué nos venís a hablar, Nicolás Trivi? Bueno, para entrar en tema de a poco, pues estamos así entre lo místico y lo no místico, traje una perlita de nuestra sección robando de Wikipedia sobre la tormenta de Santa Rosa que se está viniendo en cuestión de momentos, de Es segundos, ahora, de... ¿no? Ah, ¿Es sí. Santa Rosa lo que va a llegar a La Plata en estos Y momentos? sí, porque es más o menos esta Un época. poquito adelantada, me parece. Claro, a ver, la tormenta de Santa Rosa es por Santa Rosa de Lima, que era una señora muy devota, que en el año 1615 como que encabezó toda una gran rezada general en Lima, Perú, para frenar el ataque de unos piratas holandeses. Ah, me encanta. Todo esto es Wikipedia, no estoy haciendo nada extraño, pero bueno. Y justo para el 30 de agosto, esa noche tenían todos los barcos de los holandeses enfrente, que los estaban por hacer pelota, y se largó una tormenta zarpada, y los hizo pelota y se fueron. Y ahí quedó el mito y el agradecimiento de canonización a Santa Rosa, una grosa total. Y bueno, el asunto, más allá del mito, es que para esta época del año como que se empieza a calentar el hemisferio sur, los primeros rayos de la primavera. Y el polo sur sigue estando muy frío, entonces ahí se hace todo un desbarajuste de masas de aire frías y calientes que van y que vienen y que hace que llueva mucho. Y es alrededor del 30 de agosto, un par de días antes, un par de días después, estadísticamente sucede. Es verdad. Podría trazar una analogía muy barata a cuando lloramos en terapia. Que ¿Por se qué? juntan esas energías, como la euforia del fin de semana con lo berreta también del fin de semana. Y el martes en terapia la gente llora. Bueno, puede ser, es una analogía posible, ya que estamos hoy Yo tarreando. avisé que era muy pedorra. Bueno, pero puede ser. O como Bueno. cuando se termina tu cumpleaños, que de pronto se van todos. Y vos te quedás Y tenés que vos me dices, limpiar. estás allá arriba y de pronto, no, chao, mañana hay que lograr, qué sé yo, se fueron todos, chao, listo, me largo a llorar porque. Y no te dan ni ganas de comerte los No, chisitos que te quedaron. sobraron, un Claro. cacho de Y es torta. cuando encontrás el tipo que dejó algo sucio, Sí. Esta es una reflexión muy, muy reciente Sí, para bueno, Manuel, que fue se en su metió la torta cumpleaños. en la boca y se la Dos veces lo sacó. festejó. Dos Es veces. una Juan, qué tradición gana, de Dios los mío. TV. Bueno, listo, dicho esto, vamos a lo que nos convoca. Ley de semillas. La ley para fumar. Dos puntos. No, ojalá. No. Es otra historia. La ley de semillas es una ley que está dando vueltas hace tiempo, un debate que está dando vueltas hace tiempo en Argentina y en todo el mundo en realidad, como suele suceder, y que ahora está como medio en boga de nuevo y que hay distintas organizaciones que lo están planteando como una discusión bastante importante. ¿En qué consiste la ley de semillas? La ley de semillas tiene que ver con una tendencia a nivel internacional, en realidad, es un correlato del desarrollo de la biotecnología. ¿Sí? La biotecnología es un campo del saber relativamente nuevo que tiene que ver con la posibilidad de manipular genéticamente tejidos vivos, ¿sí? En general. En el laboratorio. En el laboratorio, exactamente. Y tiene que ver con la posibilidad de manipular variedades de cultivos, ¿sí? Insertándole de una u otra manera genes, algunos de otras variedades del mismo cultivo, otras de otras especies vegetales e incluso de otras especies de otro reino, de especies animales, para crear nuevas variedades, Es como si ¿sí? a Vicky Xipolitakis le pones genes de Ernestina Páez y te sale María Laura Santillán. Ernestina Páez. Páez. Es como que vos digas, bueno, esta Vicky Xipolitakis está bastante bien, pero tiene un problema que es que no te hilvana una frase coherente. Entonces le metes el gen de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo para que hable mejor, entonces te sale una Vicky Xipolitakis que está buena, es linda mina, dentro de esos cánones, ¿no? Pero que además te discute. Sí, 678. Claro, sí, o le dice, se le planta a varones. Claro. Vos querés el gen de, me le planto, a mí no varones, conmigo no, y te sale, bueno, eso sería, ¿sí? Bueno, Entendí. ¿Cuál es la cuestión que tiene que ver con...? Eso es todo un campo de desarrollo científico que ha sido, como la gran mayoría de los campos de las disciplinas científicas, desarrollado al calor de los intereses de las grandes empresas, ¿sí? En este caso, de las empresas biotecnológicas, de las empresas semilleras que han tenido un desarrollo bastante fuerte en los últimos 30, 40 años a partir de lo que se llama la Revolución Verde. ¿Y no tiene nada posta que ver con el fallo? Bueno, algunas mentes brillantes decían que toda la cuestión de la legalización de la marihuana en Uruguay tenía que ver con un interés de Monsanto en patentar algunas variedades de cannabis para controlar ese mercado también. Sabía, me llegó la información. Sí, pero bueno, por suerte o por desgracia, la incumbencia de esta cuestión de la ley va mucho más allá que el FASO y va con cuestiones un poco más candentes como la alimentación, entre otras cosas. ¿Sí? Así que bueno, ¿en qué consiste las legislaciones en general, no a nivel internacional, de las leyes de lo que se llama las leyes de semillas o todo eso? Tiene que ver con crear mecanismos legales para que de alguna u otra forma uno pueda, por así decirlo, obtener derechos de autor, ¿sí? Y en consecuencia dinero por haber desarrollado algún tipo de variedad vegetal. ¿Sí? El copyright exactamente de yo hice un choclo. Este choclo que claro, crece así, que se la banca asá, re bien. Y no le pica ni un mosquito. Sí. Se llama el choclo Manuel. El choclo Manuel, entonces vos. El choclo Mendizábal. El choclo Mendizábal. Vos vas a un tribunal internacional y lo patentás. ¿Qué tal? Quiero patentar el choclo Mendizábal. Entonces, acá traje uno. Todo el mundo que quiera usar el choclo Mendizábal te va a tener que pagar regalías como las de un libro, como las de cualquier invento, como claro, las del Redux Fast Fast o en fin. Ahora, Trivi, eso hoy en día de alguna manera existe en los hechos y quien tiene quien es dueño de todas esas cosas son las grandes compañías como Monsanto y demás, ¿o es todo un caos? Eso existe, está siendo impulsado por dentro de los países centrales y va avanzando en algunos países en función de cómo se dan ciertos debates. Lo que sucede es que, Argentina ya tiene una ley de semillas del año 73. Argentina tiene las características de que tiene una agricultura capitalizada de manera bastante reciente en comparación con otros países de América Latina. Pero, ¿qué pasa? Esa ley tiene un artículo que permite lo que se llama el uso propio de la semilla. Es decir, que vos sos un agricultor X en La Pampa, en Córdoba o en la punta de un cerro en Jujuy, y la semilla que vos tenés, que obtuviste de alguna forma, que la compraste en el mercado o lo que sea, la podés usar como vos quieras, ¿sí? Podés usarla todas las veces que quieras mientras esa semilla, o sea, las sucesivas generaciones de una variedad, te siga rindiendo, vos la podés usar y podés ir haciendo selecciones, ir eligiendo los choclos que a vos mejor te parece y así se va dando una selección y un mejoramiento, si se quiere, tradicional de las semillas. Eso, ¿sí? Me suena bien, me suena que está bien eso. Es como se ha desarrollado la agricultura desde que existe, desde hace, no sé, 10.000 años, ¿sí? O sea, la agricultura, nosotros tenemos que pensar que las variedades, los cultivos que nosotros consumimos no son naturales así puros, sino claro, que al igual que el ganado se han desarrollado una interacción con el hombre a lo largo de miles de años, ¿sí? Y esa selección ha tenido que ver, bueno, con ciclos naturales, con ir respetando, ir viendo qué variedades eran mejores que otras, en fin. Por eso son, de alguna forma, son organismos genéticamente modificados. ¿Es lo mismo que decir que son transgénicos? No. Una cosa es un mejoramiento genético de una variedad a lo largo del tiempo, que claro, uno puede ir, o sea, cualquier agricultor lo que hace es, bueno, cosecha, no sé, maíz, y los choclos que salieron mejor, más lindos, más con mejores propiedades, esos no se comen, se guardan para obtener, para volver a sembrarlos, claro, y de ahí sacar los mejores, es como una selección natural. Claro, sí, inducida, claro. ¿Sí? Eso a lo largo del tiempo va generando un mejoramiento genético. Los genes del choclo abuelo no son los mismos que los genes del choclo nieto o bisnieto o tataranieto, por así decirlo, ¿no? Lo transgénico es cuando vos le insertás en un laboratorio el gen de otra especie o de otra variedad que no tiene nada que ver. Claro. ¿Sí? Entonces, ese mejoramiento natural se rompe ese mecanismo. Claro, ¿sí? Y salen esas mandarinas enormes que no tienen semillas. Que no tienen gusto a nada. O esos tomates así muy bellos, pero que no tienen gusto, no tienen sabor, no tienen nada. Hay un video muy interesante en internet que se llama Historia de dos tomates. Que un poco muestra o grafica esa cuestión, búsquenlo que se puede encontrar y es mucho más corto que el documental sobre el equipo este, bueno, en fin. ¿A qué venía todo esto? Esta ley que rige en Argentina hoy en día, La del 73 se fue adaptando a distintos convenios internacionales que tienen que ver con permitir el derecho de obtentor, es decir, el derecho que vos tenés como ser aquel que desarrolló, por ejemplo, por primera vez una variedad, a cobrar ciertos derechos por hacer eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas nuevas leyes que vienen, que se están impulsando a nivel internacional, lo que impulsan es algo más que va más allá del obtentor, que es el del patentamiento. Es decir, que a vos te avalen el hecho de que vos puedas no solo patentar esa nueva variedad, sino incluso el procedimiento a partir del cual vos llegaste a esa variedad, y te permita a vos cobrarle a cualquiera que quiera usar esa semilla el royalties, regalías por usar eso, ¿sí? ¿Qué implica eso? Es una penetración de las relaciones de producción capitalistas e incluso en la obtención de el origen de los alimentos, que son las semillas. La privatización. Claro. La privatización de ese mecanismo. Eso es lo grave. Yo no estaba entendiendo hasta ahora que tiraste esta punta qué está bien y qué está mal, básicamente. Yo soy un Karina Jelinek. ¿Qué es lo que está mal? En este mundo. Nació en la ciudad de Buenos Aires. Sí, somos todos bichos de departamento, la mayoría. No, pero igual, ya que es algo se diga que los derechos de autor generalmente están mal. Hay sí. algo ahí. A ver, de hecho, ya fotocopiamos tu libro y lo estamos vendiendo en la puerta. La discusión sobre los derechos de autor. De una obra literaria tiene que ver con, o de cualquier tipo de obra intelectual, tiene que ver con, bueno, ese conocimiento, eso no socialmente producido, hasta qué punto, claro, puede ser apropiado individualmente. Esto es lo mismo, cada semilla, cada variedad que ha llevado miles de años en desarrollarse es conocimiento socialmente producido, ¿sí? Entonces, hasta qué punto puede ser apropiado individualmente o privatizado, ¿sí? El problema es que este tipo de mecanismo ha dado lugar a lo que se llama la biopiratería, es decir, empresas que van y toman una variedad de, sobre todo esto se da con variedades medicinales, van y toman una planta medicinal que es conocida por el pueblo pirulo de la selva de no sé dónde hace miles de años, la patenta, le saca un principio activo y la privatiza. Entonces, ¿la stevia? Bueno, la stevia va un poco en ese sentido. El uso actual de la stevia en la Coca Life tiene que ver un poco con eso. The Pirate Seed. Exactamente. Entonces, na. Los que usaron eso toda la vida, ahora de repente tienen que pagar por eso. Claro. ¿Y cuál es el problema de a qué? ¿Qué otros mecanismos económicos trae este tipo de leyes? No es solamente una cuestión de, bueno, yo privatizo una ley que encontré, una semilla que encontré, así como un científico loco que de repente descubrió algo maravilloso. Sino que eso implica una estandarización de qué variedades se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso, que también hay un documental que en este momento no me acuerdo el nombre, en Colombia, con la cuestión del arroz. De repente, este tipo de leyes se implementaron en Colombia y de repente hay una variedad de arroz que es la que se puede vender legalmente, ¿sí? El arroz Mendizábal, ¿sí? Es importante. Qué apodo que está pegando. Que, obviamente es controlado de forma monopólica por la Mendizábal Incorporated. La Mendizábal & Co. Mendizábal & Co. con sede en Illinois, en Tulsa, Arizona, el pueblo de los Hanson. Y obviamente el productor Basile, el productor Trivi querían. Todo mal. Y el productor Abel han usado arroz toda la vida, un arroz que han producido toda la vida, y de repente el arroz que ellos quieren vender... Es propiedad de la Mendizábal. No, es ilegal, porque claro, lo que se puede vender solamente es el Mendizábal, ¿sí? Entonces, el arroz que ellos producen no se puede vender, o se lo tienen que tirar. cuestionate un poco tus procedimientos. Mirá, y todo esto viene aparejado con un discurso que dice que el arroz Mendizábal es el mejor, es el que mejor rinde, el que produce todos los beneficios del mundo, y eso es mentira, o no necesariamente, o no está demostrado. Con el tiempo se ve que esas variedades no necesariamente son mejores en términos de, incluso hasta términos productivistas bien duros, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Y cómo viene el tema? O sea, ¿cómo viene el tema? ¿Qué grado parlamentario? Sí. ¿Qué estado el tema es que la ley de semillas es algo que cada tanto aparece y hay cierta, incluso dentro de la coalición de gobierno en Argentina, hay posiciones bastante enfrentadas que hacen que esto no prospere del todo. En el nivel de desarrollo de Argentina, ¿nosotros nos podría convenir que salga esta ley a nivel internacional para que No. En realidad el problema es que eso es una ley que... profundiza todo el esquema de los agronegocios, ¿sí? Es decir, que la producción de alimentos esté cada vez controlada por empresas concentradas, ¿sí? Monsanto, Cargill, Syngenta, ¿sí? Que son empresas que controlan la semilla y todos los insumos que vos necesitas para producir eso. Entonces, a vos te encajan la soja y te encajan el glifosato que tenés que comprar y todo el paquete tecnológico. Eso te genera una situación de subordinación frente al capital transnacional, básicamente. ¿Sí? Entonces, clarísimo. De esta manera lo que estaría sucediendo es que la producción de alimentos a gran escala en Argentina estaría cada vez más subordinada a estas empresas. ¿Sí? En el 2012 hubo un intento de ley que fracasó, hubo una puja muy fuerte entre Monsanto y el gobierno nacional porque había toda una cuestión de la semilla blanca, es decir, Monsanto permitió que la soja RR, la soja resistente al glifosato, que es la que ellos controlan, se expandiera en toda la Argentina y se hicieron los boludos con el tema de las regalías. Cuando ese cultivo estuvo recontra difundido y es el que usaba la gran mayoría, dijeron, che, uy, esto es nuestro, nos tienen que pagar. Bueno, hubo todo un gran quilombo con eso. Vuelve la luz. Finalmente el Estado argentino falló en contra de Monsanto, ¿sí? No permitió que eso prosperara, pero al mismo tiempo le legalizó un nuevo tipo de soja, que es, tiene otras características, un nuevo producto, y de ahí de alguna forma se vio que había una tranza entre el gobierno y Monsanto. ¿Qué sucede hoy en día? En el 2012 hubo un nuevo proyecto de ley en relación a las semillas y hubo una oposición muy fuerte de Federación Agraria y de básicamente el que está dentro del gobierno, el que está frenando un poco todo esto es Pérsico, ¿sí? Emilio Pérsico, dirigente de Levita, que hoy está en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Eso finalmente se frenó y ahora en estos últimos meses reapareció la idea a partir de sectores del Ministerio de Agricultura y de las grandes cámaras empresarias de hacer una nueva ley que tuviera una especie de registro de semillas criollas y originarias y qué sé yo, como de alguna forma respetar el derecho de ciertos sectores de la agricultura familiar a quedarse afuera de esta reglamentación. Me suena al 33% de las radios comunitarias. ponele que sí. Che, Trivi, tenés un periódico ahí que está usando de machete. ¿Dónde leo más sobre...? Bueno, ahora se está lanzando desde distintas organizaciones. Hay una campaña en internet y en varios lugares. La pueden buscar en internet, en Facebook, que se llama No a la Ley Monsanto, que es No a la Ley esta de semillas. Salió, por ejemplo, en el periódico Cambio, en el número 3, si no me equivoco. Y obviamente hay un montón de información en internet y un montón de otros lugares. Nos vamos a sumar a esta campaña No a la Ley Monsanto poniéndolo en Twitter y sumando a que esto se haga trend topic. Ojalá. Trivi, mañana a las 7 en 6 y diagonal 78. Sí. Bajo los adoquines está la Pachamama. Va a estar nuestro columnista, el señor Nicolás Trivi, nuestro Ricardo Darín, presentando su libro a las 7. Gracias por venir, Trivi. Gracias a ustedes. Seguimos con más Letras Hermosas. Nos quedan 40 minutos de programa y esto, no sé si terminamos, ¿eh? Se descarrila. Se descarrila mal. I think I'm paranoid. de Tercer Bon Radio. Era una joda y quedó. Dos minutos pasan de las 10 de la noche en toda la República Argentina. 22 minutos pasan de las 7 en toda la República de la Isla de Pascua, que es donde, desde donde estamos transmitiendo esta emisión número 98 de Letra Sermón por Radionauta FM. Pertenencia institucional entera. ¿Qué temazo? ¿De Cortina? ¡Qué temón! Billy Idol. Decilo, Billy Idol, Dancing with Myself. ¿Y por qué? Porque estamos en la sección común denominador en la que pasamos, seleccionamos tres temas. Te quedó el micrófono en Trivi Style. Sí. Estaba apuntando a las estrellas. Tuve un problema técnico nuevamente. Quise cogotear, fue imposible. Vamos a hablar de la paja y pasar tres temas de la paja. ¿Y qué tema la paja? ¿Qué tema la paja? Estamos hablando de la masturbación, para confundir con el vegetal seco. No al vegetal, al vegetal seco, sí no. Quizás a la actitud de la paja. Ah. A caer en la paja. Decir, pero eso es otra cosa. Pará, estamos hablando de... No, paja, no voy. No, me parece que estamos hablando para de... Para mí eso tiene mucho que ver con la paja también. Sí, claro, de ahí su nombre, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa no es tener paja y otra cosa es hacerse la paja. Sí, vamos a hablar de lo segundo. ¿No? Vamos a hablar de lo segundo. Sí, Dancing with Myself. Dancing with Myself es hacerse la paja. Claro. Hay que... Bueno, ¿siguen con la paja ustedes, chicos? Hay que hacer una aproximación. Pará, no podés ir directamente ahí. No se puede empezar así. Yo ya me puse muy nervioso. Prendimos el aire acondicionado. Tenés un catastro aspirando. No, me parece que hay que hacer una aproximación a una definición primero. No se me paró. Todavía no. Y hay una definición adolescente que es muy interesante, que el otro día me hacía acordar el señor Mendizábal. Sí, es verdad. Sí. Es como un chiste interno entre varones. Sí, después puede ser aplicable también para... No sé, desconozco el ámbito, pero... Para que dice que más de dos sacudidas es paja. Esa es como la definición. Entre risas, socarronas y... más de dos sacudidas es paja. Aparte en como el baño, se dice eso. Más de 7 seguro. No, sí. Y eso se aplica ya a ambos géneros. Porque aparte, onda? No solo lo que produces, sino que si estás haciendo esos 7 veces seguidas, ya no estás haciendo otra cosa. No es que te estás limpiando, claro, del restito de meo. Que te no, advertencia, no, parental warning. Hay porque... una unión adolescente entre el baño y la paja. Que no sé si tiene tanto que ver, no sé si es el mejor lugar del mundo para hacerse la paja del baño. ¿Cuál es el más privado? Va, no, en realidad no. Depende mucho de dónde en la cocina uno. No, en la cocina no estamos de acuerdo. La cocina es un lugar, pero por una cuestión básica de que las cosas que están en la cocina suelen ser llevadas a la boca en algún momento. Bueno, y uno no pretende... Bueno. Pero con su propio, con sus propios productos. ¿Nunca intentaste ver si...? Lo de las costillas... ¿Qué? ¿Nunca acabaste y te llegó a la cara? No, tengo esa potencia ni pedo. ¿Qué es? ¿La carrera espacial? Claro. No, el Sputnik. No. ¿A vos sí? ¿Sí? Mirá, yo tampoco. Pero uno no suele ingerir sus propios productos, digamos, en ese... No. Lo que sería por genial, eso la cocina es un lugar peligroso. Llegar a chupársela, pero ya no sería paja. ¿Sería genial? Sí, sería muy bueno. Sí, sería paja igual. ¿La capacidad del autopete? Sí. Sería paja. Es paja por definición. No es lo mismo. No es lo mismo pete si que es auto, paja. Es paja. No es... Si es auto, es paja. No sé. Sí. Porque cuando estás con alguien, no es lo mismo. Me hizo una paja que me hizo un pete. No, pero porque hay un otro. Cuando no hay un otro, es paja. Pero si te hace... Sí, no. Alguien te puede hacer la paja. Si le haces un agujero a un melón y te lo ensartás... Es paja, es verdad. Es paja. No es sexo si con un melón. Si alguien te hace la paja, es paja también. Me hizo sexo mano. Con melón. Es paja. No, es paja, claro. Aparte el melón es lo menos sexual del tiene mundo que tener, porque es muy duro. Tiene que frutas ser en general. Algo con voluntad. No. Y que además... con volición. Claro. A ella deja agencia, de ser paja. Agencia. Nos tocó justo de los tres varoncitos. Sí, yo estaba así pensando eso cuando venía. Va. Porque se habla muy poco de la paja femenina. Sí, y me parece una injusticia que nos va a dificultar en este momento Pate Mayonis para brindar otra mirada. Vamos a... caer en lugares comunes. No sé si es tan distinta la actitud de la paja femenina a la masculina en cuanto a la actividad. Sí, en cuanto a cómo boconean. Nosotros somos muy bocones. Yo no. Los varones en general somos más bocones en relación a la sí. paja. Es una cuestión que no está tan penalizada como tabú. Ahora, en esta época que nos toca vivir. Seguro, seguro. No sé, no es tampoco es algo de lo que uno se siente orgulloso. Decir, uy, mira, las pajas que me clavé este fin de semana. Hoy me clavé 7. Claro. No, lo posteas en Facebook. Me decís, acabo uy, de clavar 7. No tuiteás, che, me estaba por estudiar y me hice la paja. No. Me quedé pensando... ¿Qué cosa? Porque estás estudiando, se te para la pija. Sí. Te haces la paja. Sí, no sabes qué hacer porque perdés el tiempo, pero si estás estudiando con la pija parada es como muy raro. Aparte es un momento íntimo, no es como cuando se te para en el micro que decís, uy, no me puedo hacer la paja en el micro. No. ¿Cómo se te para en el micro? Tremendo, para mí algo con la próstata y no las vibraciones. Sí, fuerte, fuerte. Cosa. Es un misterio de las dimensiones de las cabezas de los muñecos que hay acá en la Isla de Pascua. No se puede andar en micro en joguineta. No. Porque no te podés bajar nunca. Tenés que bajarte en el cementerio. Debe estar prohibido. No te podés sentar, tenés que viajar parado. Al mismo tiempo que hablamos, intento buscar un eje de debate que no sea tan... Tan brutal como lo que estas cosas que estamos diciendo, ni tampoco centrado en la experiencia tan personal. Ay, para poder... la careta y contá no, papa. Pero para profundizar, no. ¿Qué querés? Profundizar. Es difícil. Es un tema difícil. Es difícil. La paja, para mí. Personajes tiene... bíblicos hay que refieren a la paja. ¿Cuál es? No. Onán. El onanismo. El onanismo viene de ahí, mirá. Refiere directamente a hacerse la paja. Onán se hacía la paja todo el tiempo. Ay, me ¿estás googleando? No, estoy mirando. Edad. Para primera paja. ¿Se acuerdan de la primera paja que hicieron? No, yo no me la acuerdo. No. Yo me la recuerdo, chicos. Me acuerdo de la primera paja que me hice. ¿Posta? Sí. Llegué del secundario. ¿Del secundario? Ya tiraste un dato. Iba al secundario. No me acuerdo qué año. Yo no podría precisar, ¿eh? Yo tampoco. No, me recuerdo porque fue como una cosa muy, muy extraña que me llamó mucho la atención. Pero hay un proceso. Y fue en el baño. ¿Hiciste conscientemente, agarraste y dijiste, me voy a hacer una paja y te lo hiciste? No fue tan consciente. Como que era un toqueteo que no es que era la primera vez que me toqueteaba. Fue la primera vez que acabé haciéndome la paja. Eso es lo que me acuerdo. Tenés un recuerdo muy vívido no, de tu primera vez. No, me acuerdo porque fue muy sorprendente la sensación. Luna de miel de virus es el primer tema que vamos a escuchar. Que parece... Luna de miel en la mano. Luna de miel en la mano, ahí hay un poquito más de claridad respecto a la cuestión que nos atañe. Y ponemos con más. Qué acabada. Pijotera. Completá la. Pijotera. Después volvemos con más charlas sobre pajas y más temas en el tercer mundo. Thank you. 6 de la noche, jueves 21 de agosto. En realidad, 7 y 36 de la tarde en la isla de Pascua. Uh-huh. Hablamos de la pajoneta, sí. De la paja. Las cosas que se dijeron en este corte. No, el off the record. Serán escuchadas públicamente. Enterradas están debajo del piso de madera de esta ciudad. De esta radio, perdón. Lo que dije yo, Tristán. Santiago estaba por vos... contar una anécdota que empezaba de la siguiente manera. Un día tuve que testificar para la policía. Sí. Ah. ¿Esa la podés contar? No, pero no es de paja. Ah. Igual la cuento. Decíamos de las cosas violentas. Le metieron una paja. Las cosas que te calientan, en realidad. Venía por eso, digamos. Cómo uno se inspira hacia la paja. Hablábamos del tráfico de videos pornos. Una vez tuve que testificar para la Cana. Volví y antes de hacer el informe que hace el Cana, que vos tenés que firmar, le mostraba a otros canas un video en el que a una chica se la cogió un caballo. Ah, zoofilia. Y a ella, ¿eso estaba pasando en la comisaría? Yo no lo veía. Yo escuchaba solamente lo que decían los canas entre ellos. Y en un momento les empezó a dar mucha impresión, pero lo seguían mirando. Y yo estaba muy incómodo. Y sí. Y no tiene nada que ver con la paja. No, pero la toca tangencialmente. Pero sí con los videos de internet que uno busca para hacerse la paja. Yo tengo un tool para hacerme la paja. ¿En serio? Sí, ¿cómo es? Es para lo que uso de la cuenta. No, es las cuentas que sigo. Ah, es una cuenta Santi Paja. Santi Paja. Tumblr. Me aburre un poco. No video. Tiene videos, tiene fotos. No sé cómo la armé. Casi que se armó sola. La mano se va sola a veces. Instinto. También hablaba de eso. Me hacen hablar mucho a mí y ustedes, sobre todo vos, pajarito, no están diciendo nada. ¿A quién le decís pajarito? A vos te digo pajarito. ¿Por alguna razón en especial? No sé, habría que ver. ¿Qué iba a decir? No, que hay gente, que no es mi caso, muy especializada en la pornografía y que pasa cosas muy buenas. A mí me pasa que no soy el amigo. Un Álvaro Bretal porno, de la pornografía. Que le pasa acá a Manuel. Yo creo que Álvaro sabe mucho de pornografía. Ahora, hay muchas cosas de las que no habla. Yo tengo amigos que me pasan porno. ¿Sos de hacerte la pampareta y mirar porno? Sí. ¿Está bien? Nos quedamos callados. No, lo dejamos caer por el barranco. Dijiste. Yo me voy a abstener. Ay, no seas tibio. Oh, Tristán. ¿Pero por qué tenemos que hacer todo en las circunstancias desde lo personal en este momento? Pero estamos poniendo nuestro corazón a nuestro lado de la mesa. Soy consumidor, siempre fui. Porque no tenemos idea de la generalidad de la paja, entonces lo único que queda hablar es de la experiencia personal. Sí. Yo quiero decir que el porno es un universo... Es tan grande como el universo. Es un universo paralelo. Sí, es impresionante la cantidad de videos porno que... O sea, con la aparición de internet. Che, ¿y estamos a favor o en contra de la paja? Porque a mí... ¿De la paja? ¿De la paja? A favor. A favor, pero 100%. 110%. Como que digo... Eso es otro problema. Ese es el vicio. Siento que abuso. No empecemos a tirar cifras. Porque llega el momento. Le mando un saludo a mi familia. No empecemos a tirar cifras porque a las amigas no de mi puede quedar muy que mal parado. A mis alumnos. El público nos. O la producción nos tiró un tema. Sí. Aprovechando que somos todos varoncitos acá. La paja colectiva. Paja colectiva. Es de la infancia. Sí. No. De la adolescencia. 6, 5. Infancia. No, ¿6-5 años? No, es un chiste. Mierda. Esto es la infancia. Llevo preso. Yo tenía unos compañeritos en la escuela que tenían 11 años y decían que se hacían la paja que acababan. Es mentira. Para mí chamuyo. Sí, había una época donde no sale nada. Donde si te hacías la paja y te saltaba, eras un capo total. Y aparte dicen, me saltaba. Era que estaban los pendejitos. Se meó. No, estaban 3 horas dándole al bicharraco para que le salga una gotita de semen como si fuese una lágrima y hacían un espamento. Un espamento como si fuese... Yo me la recreía esa historia. Hay historias siempre. Yo me acuerdo en Bariloche, en el viaje de egresados, que es... Es una... ¿Qué? No, iba a decir que es un momento de plenitud de la paja, pero en realidad no. Es en realidad se supone que tendría que ser un... La paja al sexo. ¿Cogiste o te hiciste la paja, Bariloche? No, lo primero. No, ambos, aparte no hay ambos. Intimidad. Yo creo que es un momento íntimo. Pero había una habitación de unos amigos donde había una mancha en el techo. Y ellos juraban que provenía... Hay muchas leyendas. De una... Está la del pelo en la mano. Ah, sí. El acné. El acné. Pobre, los pibes con acné. Encima de que tienen acné, los acusan de hacerse la paja indiscriminadamente. El bajo o el alto rendimiento en algunos deportes. Por ejemplo, una persona está jugando demasiado bien un deporte, le dicen, hacete una. Verdad. Nunca, sí, no, esa no la sabía. No la sabía. Hacete una. O alguien que tiene mucha buena suerte. Me gusta volver a las expresiones, hacete una. Hacete una. Le saltó. Que uno ya no... Como si uno cargara algo... Y te tuviera que descargar. Hay algo de eso en la vida de la paja. Entonces, como. La libido uno descarga. Claro. Y yo creo que existe eso, la libido. Se acumula. No sé, la verdad no sabría responderte. Si uno pasa 10 días sin tener sexo ni hacerse la paja, sí. Se empieza a perturbar la mente. Me parece. 10 días tiró. 10 días ya es un nivel de perturbación. No tenés épocas malas. He tenido muchas épocas malas este año que... No, pero estamos viviendo la paja. Y te duelen los huevos. Pero la paja no cura el dolor de huevos, chicos. Sí, como que no. No. Es el santo remedio. No. La paja no cura el dolor es? De huevos. Yo quiero saber el límite entre el mal gusto y el buen... No, el buen gusto, pero digo, tarde, ya lo pasamos, ¿no? Tarde. Sí. Pero podemos todavía, hay más barreras para pasar, sí, ¿eh? Estaban en el tren, pero vos pasás. No, fuera del aire hablaba de un tip, una categoría de video pornográfico, pero no la voy a decir. Perfecto, listo. Quería saber el límite. Sí, lo escatológico está más allá de... Out. Listo, perfecto. No sé por qué. No sé, a mí es algo que son objetos de deseos censurados por Tristán. No lo puedo entender y sin embargo no a la vez... objetos de deseo. Sí, el meo es objeto de deseo. Todo puede ser objeto de deseo y si uno no desea eso, lo censura. Me hago la paja mirando al micrófono. No, no, yo digo que vos si no censures de los demás. Estoy censurando, no, es no, un micrófono. No digo que le digas a alguien, me ame. Digo, que lo aceptes como un posible objeto de deseo de la gente. Como un denominador, las pajas. Vamos a escuchar los últimos dos temas de que hablan de la masturbación. El primero es de los Who, Pictures of Lily, fotos de Lily. Y, ¿hay una versión en castellano? Las fotos de Liliana. No la conozco. Sí, Ataque 7. La de... Bien, por fin. Sí. No, no es una versión de ese tema, pero sí es... ¿O sí? No, sí. Lo dejamos en el misterio. Basta, basta de hablar de y, cosas que no sabemos. The Cure, Close to Me. ¿Ataque? Sí, sí, sí. I used to wake up in the morning, I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights, I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely, in fact I don't feel bad at all. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Bon Radio. Era una joda y quedó. was a dream. Últimos 10 minutos de programa, estamos transmitiendo desde la isla de Pascua y hablamos de... Reflexionábamos sobre el contenido de este programa, que pasamos de la ley de semillas a la paja y de la paja sin solución de continuidad. Ahora al porro parece, porque nos llegó una encomienda. Acá no es como en Argentina que te abren todas las encomiendas. Chile tiene otras leyes. Puedes pasar lo que quieras con una encomienda de los pobres y envidiosos. Que es un una pequeña tuca. Radio, ¿no? Bastante. Pobres y envidiosos sale por Radionauta los jueves de 6 a 8 o de 5 a... De 4 a 6. 4 a 6. De 4 a 6 para que fumemos un porro en vivo. A ver. Por una porro, causa, o sea, por una un causa ahí que desconocemos. Yo no les creo que ellos lo hayan hecho. Supuestamente ellos lo hicieron y después... El reglamento lo impide. No se puede ni tomar birra. Está prohibido. Igual nosotros no estamos en Radionauta, estamos en la isla de Pascua, así que estamos tomando birra. Vamos a esperar a que actúe la justicia, pero mientras tanto podemos leer... Esto es un desafío en realidad. Es un desafío. Hay un hashtag ahí. Acá dice, de pobres y envidiosos para el tercer monde con el final. Hay un corazón... Pero que sin embargo está acompañado. Hashtag porro challenge. Hay una tuca que puede ver acá al público. A ver si la toma la cámara. El mismo chiste dos veces, ¿no? Porque es un challenge como el del ice. Ay, odio los ice. La gente esos. Que se tira el balde de agua en la cabeza. Helada. Que no, dicho no sea de paso, yo pensé que iba a estar en las noticias. No, estuvo bien. Lo evité. Aparte que me sumergí en Clarín. Se murió el muchacho este que se murió ahogado. Se murió ahogado. El que lo inventó. Che, pero está desafiando a que fumemos tatuca y qué. No tiene sé. Que ser por una causa. Falta explicación. Falta. Gracias. Capaz que tendremos que haber escuchado el programa. Yo lo escuché, pero justo esta parte. Justo esa parte me había ido a hacer pis. Apa. Mirá que dos sacudidas o más. Más de dos sacudidas es paja. Dios. Che, no, lo vamos a devolver a quien lo remitió. Tienen que... Remitente. Aparte, digamos al aire que Tristán no fuma droga. No fumo droga hace un año. Está bien. Mamá, olvídate de la parte de las pajas. Yo tampoco, mamá. No fumo droga hace un año. Y no, digo, no fumo droga, mi vieja no sabe que me estoy refiriendo con droga. Pero sí, Paco. Sí las inyecciones y todo lo demás. No, sí. No, bueno, no sé, se supone que tenemos que hacer algo con eso que nos dejaron acá. Por hoy, nuestra actitud va a ser de neutralidad. vamos a... Le agradecemos hacer igual, cautos, que nos, agradecemos. Claro, que agradecemos, nos haya la invitación. Tendido un puente. Y los invitamos a ir al programa número 100 de LTM, que va a ser una fiesta, y que pueden ir tanto los pobres y envidiosos como cualquier oyente que tiene ganas de contar algo. Bueno, no lo vamos a dejar, porque los que hablamos en el programa número 100 somos nosotros, como siempre. No sé si ya nos tenemos que ir, todavía no nos han echado. Creo que están a punto. A ver. No, no, a está ver. Confundido. No podemos empezar a cerrar el programa. Sí. Ahí está, está, está. Como no, siempre nos agarra de sorpresa. Siempre, uno no espera, uno viene hablando. Viene hablando lo más tranquilo. Con el programa en un pico. De pronto. Y de repente te bajan. Sí, sí. Con qué gran canción. Tema, Champs-Élysées. ¿La cantamos de vuelta? Campos-Élysées. Champana de... Sí, actual. Se empanadé en el baño. Me empanadé en el baño. Es otra canción que está hablando de la paja. Sí, claramente. No pudimos salir. Vieron que la paja es un estado del que no se sale. Es un círculo, no es un círculo vicioso. Otra cosa, la muerte nos quedó afuera. Yo voy a brindar por la paja. Por más que quede el mote de el pajero. El paja Mendizábal. Yo estoy... ¿Y no vas a reinar por Darín? Pensando. No, mentira, bueno. No. Ya está, pajero, ya está. Andate la paja. La paja te saca. Yo creo que Darín me hubiese aprobado este brindis. Ah, estás. Nos tiran acá desde el público. Hay de repente un público nutrido que, más que escuchar el programa, está... discutiendo acaloradamente sobre sus propias experiencias con respecto a la masturbación. No, lo más lindo de todo es que nunca, no suele venir tanta gente. Y hoy que viene un montón de gente, hablamos de la paja. Sí. Nos exponemos. Tenemos una de una manera nueva. Brutal. Tenemos una operadora nueva que tomó las riendas los del potes. Sí. Desplazando a Williamson. ¿Los qué? Los potes. Los potes. ¿Potes de qué? Los potes de Sandy, de Serenito. Los potes son los cosos que moves en la consola. No sabía. No. Y a la que no tenemos confianza todavía y estamos acá mirándonos a los ojos hablando de la paja. Nuestra conversación sobre... Yo voy a votar por los manteros negros que venden cosas. Ay, boludo, me recontra cagaste. Vamos, carajo. Por Darín. Le dice Fantino y dice que no. Milani. Te quedan pocas cosas. Me quedan muy pocas cosas para Darín, esta Darín, semana. Darín. El chiquito Bocio. Moyano. Se nos va el programa. Por los mitos de la Isla de Pascua voy a brindar por esos Mao no sé cuánto. Los comunes. Moais. Que me caen súper bien. Bueno, y demuestran perfecto. Que la humanidad ha cometido grandes errores desde hace muchísimo tiempo. Hemos transmitido entonces el programa número 98 desde la Isla de Pascua, un lugar que nos ha gustado visitar. Vamos a seguir recorriéndolo en el día de mañana. Bueno. No hay mucho más para ver que los Moais, que ya es suficiente, me parece. Sí, la verdad que la pasé muy bien, este programa fue una acabada. ¿Una cagada? ¿Una acabada en la cara? Ya estamos mordiendo el polvo. Vamos, mordiste el polvo. No, claro, sí, ahora yo. Porque dije una sola cosita. Una acabada en la cara, dijiste. Una cosa totalmente violenta. Te la saco y te acabo en la cara. Qué cosa. Bueno, nos vamos a retirar y no volver nunca más. Esto fue La Tercermón. Estuvimos en el piso del señor Santiago Abel, señor Tristán Basile, y quien les habla, Manuel Mendizábal. Estuvo en la producción la señorita Patti Mayonis. Hubo varios operadores, muchos de la tribu Rapanui. También, y también en el Olga Vázquez en la Ciudad de La Plata estuvieron operándonos Sir Williamson. Sir Williamson, el rodo Rapanui. Y se nos complicó el otro nombre. Tenemos una operadora nueva, no sabemos el nombre. Muy mal. Nos va a disculpar, pero bueno, no, ella. Poco. Ella sabe quién es. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Con el programa número 99. Sí, en el marco del paro de la CGT. Como todos los jueves, si Dios quiere, a las 8 de la noche por Radio Nota FM 106.3. Chau. dejé de andar sonriendo y buscándote. Tanto caos en este pueblo de locos. No sé si de tanto pegarle a la pared. Es así como las chicas la pasan bien. Ahora veo simplemente importar. Todo el mundo enamorado, odiándola y odiando ser. Amor y nada.